contento, contento de que estén en la familia, pero digo, de otro nivel, la verdad que nada, digo, también para aprovechar la experiencia y sumar. ¿Cuándo estuviste llegando a Brasil? Anoche, a las 9, me iban a buscar el presidente del equipo y bueno, me recibieron todo y hoy me hicieron la entrevista acá a la gente del club y nada, esta tarde me entrenar. Nada, me pidieron que distribuya plata en el medio, que juegue el equipo, que haga jugar. Nada, me pidieron eso fundamentalmente y que, como tengo mucho que yo también, así que nada, espero cumplirle y rendirle, que es lo que quieren ellos. La verdad me sorprendí muchas cosas. Otra costumbre, otra cosa de comer, que siempre no venían comiendo, a las 6 estábamos comiendo y ya fue todo otra cosa, otra rutina. ¿Y te crees que te va a costar un poco adaptarte a eso también? No, el tema de la cancha, sí, me va a costar la cancha, hoy estoy hablando con uno de los primos de eso. Creo que me costó mucho, me costó por ahí el arranque de la jugada, me costó salir en velocidad, porque suelo hacer mérito y tenía mucha plata, pero bueno, quiero avanzarme rápido entre el lunes y cumplir. Sí, me tocó, pero bueno, nada, es otro suelo acá, las canchas están bien cuidadas, es otro nivel de fútbol. La verdad que nada, espero que no me cueste, el técnico me estuvo hablando, así que también me estuvo dando confianza. Arrancamos primero, lo presentaron con un técnico aparte un rato con un compañero que tengo extranjero, y después lo pusieron a hacer fútbol porque ya no fue nada, el lunes yo tengo que preparar para el primer partido y ya después me separó, me dijo que cumplí bien la sesión de victoria, y que así que era como una gran chance de arrancar el partido el lunes. En la cual le llegó un jugador en estos días y bueno, también me pusieron de 5 por eso, porque yo también me trajeron para otra cosa, pero bueno, me dijo que me vio bien la función que me pidió que haga, así que me quito mucho y nada, y siempre estuve encima el rival, eso, así que nada, contento por el técnico, porque me iba a fuerte le cumplí, así que pero es un momento. Ahora el lunes vamos para San Pablo, este es el torneo de ahí, y de ahí hasta el 12 del quedaré. ¿Y hasta qué fecha te vas a estar quedando? El 12 de noviembre. ¿Hasta el 12 de noviembre? Sí. ¿Y después hay alguna posible extensión en el contrato o todavía se tiene que hablar? No, eso me sentaré a hablar cuando termine el torneo y veré lo que pasa.